Bueno, don Mauricio es exalcalde de Quilpué. Queremos conocerlo un poquito mejor, ¿verdad? Porque tengo entendido que don Mauricio quiere realizar su candidatura como diputado y por eso lo queremos conocer un poquito. Es precandidato a diputado por el Distrito 6. ¿Cómo está, don Mauricio? Muy buenos días. Bienvenido a la Radio Carnaval. Hola, buenos días. Aquí estamos. Hoy día me encuentro en mi ciudad, donde vivo. ¿Usted vive ahí en Quilpué? Sí, toda la vida hace más de la mitad de mis años de vida viviendo en Quilpué, y bueno, 16 años y medio de alcalde de la ciudad de Quilpué. Oiga, cuéntenos un poquito de usted, don Mauricio, para que la gente ya vaya familiarizándose con don Mauricio Viñambres. Cuénteme un poquito. No, yo mira, yo la verdad estaba en mi vida, yo había estudiado biología y tema de metodología de investigación, y me estaba desempeñando hace muchos años atrás como asesor en temas municipales, tanto nacionales como internacionales, que estaba trabajando con España fundamentalmente, teníamos una institución. Y un día el diputado Juan Busto, que era el distrito 12, él no alcanzó a este distrito 6 que hoy día es, me pidió si lo podía acompañar y apoyar en su gestión, y yo lo apoyé y me tiró de candidato a concejal y fui elegido. Y la verdad, en Quilpué, en la ciudad de Quilpué, y de ahí fui alcalde y después tuve 16 años. Así que la verdad, ha sido siempre mi tema, el tema municipal, tuve por más de 20 años involucrado en eso. Me fue bastante bien, yo te diría, porque logramos grandes proyectos en la ciudad, con todas las dificultades, lo que significa la administración pública, que tiene varias aristas, y los municipios, yo entiendo profundamente a los alcaldes y alcaldesas de la región, porque fui presidente de la asociación, además, de municipalidades de la quinta región. Me tocó compartir en algunas ocasiones con el alcalde de Calle Larga, Nelson, ya Zurita de Santa María, que volvió a ser alcalde, grandes amigos con el alcalde de Santa María, Zurita, a la doctora Castillo, que la conozco muy bien, siendo ministra, me colaboró mucho ella para unos cefanes que teníamos en dificultad en la ciudad de Quilpué. Así que a esta gente conozco allá, amigos que sin duda pudimos trabajar en conjunto. Me recuerdo, pero eso era Los Andes, Octavio, Orellana, bueno, toda esa zona, hoy día Manuel Rivera, que es alcalde de Los Andes, bueno, y otros más, el alcalde de Manquehue, y así, una zona que conocí el trabajo, y yo fundamentalmente, claro, en los últimos tiempos, y ahora los 4 años he estado fuera, y en conversaciones con una y otras personas, me han solicitado ir de precandidato. Ya, hoy día estoy en una calidad independiente, fui muchos años socialista. Mira, te cuento, estoy con una situación, como yo le digo a la gente, cuando los matrimonios llevan muchos años juntos, cuando son civilizados, se unen de acuerdo y dicen, mira, démonos un tiempo. Yo me tomé un tiempo, ya, estoy de independiente. Hay cosas que yo no comparto con el Partido Socialista, no comparto con... Hay cosas, otras sí. Tengo una muy buena relación con la presidenta nacional, con Paulina, ya, excelente relación, pero creo que a la política hay que darle un aire distinto, la forma de hacer política distinta. Y yo creo que la experiencia de un alcalde, que estuvo 16 años, con buena votación, siempre elegido, algo tendré que decir en el Parlamento en materia de invitación y cambio. Y ahí tengo un par de propuestas que estoy trabajando con gente que me ha colaborado también, me está colaborando en el IDE. Y estoy en eso, con una precandidatura, y la verdad es que en San Felipe de los Andes la figura del alcalde del pueblo ya es casi nula, no se conoce, porque obviamente hay todo un tema local. Claro, por eso es importante ir conociendo, por supuesto, las propuestas, el trabajo realizado. 16 años a la alcaldía es bastante. Y bueno, hace algunos años, en su periodo como alcalde en Quilpué, en donde, bueno, obtuvo un importante respaldo de la gente, casi 20.000 votos, harto, ¿eh? 20.000 votos. En esa oportunidad propuso restricción horaria para menores durante la noche. ¿Usted cree hoy en día, don Mauricio, que eso hace más sentido, esta propuesta hace más sentido, considerando también el aumento de delitos cometidos por menores de edad? Mira, cuando yo estuve en el antiguo récord en el 2018, si no me equivoco, entre 2017-2018, generó un escándalo tremendo, que la libertad individual, no sé qué cosa más. Yo lo advertí porque yo veía ya que muchos padres y madres y o tutores responsables no se hacían responsables de los niños. Hoy día hay un estudio que salió hace poco, ya la situación que se encuentran los niños y niñas de nuestro país es una cosa terrible. Entonces yo decía, mira, aquí yo no quiero toque queda, yo lo que estoy planteando es una restricción horaria después de las 12 de la noche. Los niños y niñas de 14 años podían salir, pero con un tutor responsable, ya sea el padre, la madre, un tío, alguien que fuera responsable. Y no dejar que el niño o la niña vaya a cualquier lugar, esté en cualquier lugar, que los padres sepan a dónde están sus hijos, que es una cosa muy común, ¿ya? Y sino que haya una responsabilidad, y responsabilizar a los padres y no a los niños. Por eso generó mucho revuelo. Hoy día mucha gente me lo ha planteado, es sumamente urgente y vigente. Y yo voy al Parlamento a ponerme de acuerdo con otros parlamentarios a legislar sobre este tema, y libremente. Y no es un tema que es de derecha o es de izquierda o de centro. Es proteger a los niños y niñas, porque tiene esa lógica, proteger, pero que los adultos nos hagamos responsables de nuestros niños y niñas, ¿ya? Y eso significa toda una sociedad, y no dejarle el cacho al gobierno, por decirlo así, porque termina siendo un cacho los cabros. Claro. Y no son un cacho, son gente, son jóvenes que van a prometer el futuro. Entonces, mira, yo no le digo, se legisló una ley que me parece muy bien, y estoy totalmente de acuerdo, sobre las mascotas. Pero hoy día tú tenés sanciones más altas por la tenencia responsable que por un niño. Pues eso yo no lo entiendo. Uh-huh. Yo la verdad es que no voy a entender que en este país se legisle este tema. Y en otras partes, otras ciudades en el mundo, esta restricción horaria existe, y no solo por el problema de delincuencia, sino también por la seguridad de los propios niños y niñas, y también por el tema del alcoholismo y droga. Entonces, yo digo, ¿por qué esta sociedad no se puede hacer? Y yo lo que planteo, mira, esta es la dimensión, una indicación de ley, y cada ciudad determine si aplica o no aplica, con consulta ciudadana, o con plebiscito. Y la comunidad, yo hice la consulta ciudadana, y la mayoría de la gente planteó apoyar esto. Fantástico. Si usted llega entonces a ser diputado, a ser elegido diputado, ¿derechamente apoyaría una ley que restrinja la circulación nocturna de menores sin un adulto, o tiene que ser con un adulto? Tiene que ser con un adulto. Con un adulto. Y claro, y no, yo no voy a apoyar la ley, yo voy a promover la ley. Uh-huh. Para que la apoyen otros parlamentarios, ¿ya? Y que la ciudadanía se involucre también. Y por eso yo llamo a los plebiscitos, al mar, una ley que considere esos elementos. Es muy necesario. Uno de los temas que hubo con respecto a esto en esa oportunidad fue el tema de los derechos familiares. ¿Cómo podríamos equilibrar la seguridad sin vulnerar, como se pensó en aquellos momentos, los derechos familiares? Que tú no vulneras ningún derecho, al contrario, se están vulnerando hoy día, ¿ya? Cuando tú ves una niña o un niño de 14 años a la 1 de la mañana borracho en la calle. Quizás los Andes, San Felipe, es más difícil, no sé, pero acá en la zona yo lo veía en Quilpué, lo veo en Viña del Mar y en otros lugares. Entonces, yo no sé cuál es la vulneración. Aquí hay una vulneración. La vulneración que hay hoy día es sobre ese joven, sobre ese niño, menor de 18 años. Entonces, la pregunta es, ¿la familias deben hacerse responsables. Mira, yo disculpa que me ponga como ejemplo. Yo tengo una hija, la menor, yo buscar y dejar, y yo andaba en el auto, no sé, con 5 cabros, chiquillos, tenía que ir a dejarlo a las casas y los papás dormían tranquilamente. Y yo te aseguro, varios de ellos no sabían dónde estaban sus hijos. Todo esto parte de la casa, ¿verdad? Todo esto parte de la crianza familiar, de los derechos que primero hay que inculcar desde el hogar, desde la preocupación de los padres también por los hijos. Tiene mucha razón con respecto a que de repente los papás no tienen ni idea dónde andan los cabros. Pero yo lo viví. Perdóname que lo diga, yo lo viví. Yo iba a viajar y a buscar a mi hija. Y cuando tenía que ir a buscarla, una cantidad de compañeritos que tenía que llevarlos a sus casas y los cabros no tenían cómo irse a veces y una serie de temas. Entonces, perdóname, te estaba hablando de 14, 13 años. Uh-huh. Entonces, eso pasa en muchos lugares, Entonces, no nos escandalicemos, no en contra de las libertades. Mira, te voy a poner otro caso. A los profesores los cargan, no, los profesores son problemas de la educación, ¿ok? Y tú sabes lo que está pasando hoy día, van y dejan a los hijos en el colegio, y usted, señor profesor o profesora, hágase cargo de este niño. Y el profesor y la profesora no están para eso. No es su responsabilidad, la responsabilidad es el padre. Ah, mira, los chiquillos, en la enseñanza media, dime, ¿qué papás, muy pocos, van a las reuniones de los centros padres? Entonces, yo creo que hay que partir desde ahí si queremos enfrentar temas después que nos vemos un chiquillo saltándonos nuestra casa, robándonos un celular. En fin, aquí hay el Estado ha estado fuera, y el Estado no es solo el gobierno, sino también son personas ya socialmente que hay que regular. Yo creo que hay que dar un giro frente a ese tema como sociedad, o si no vamos a terminar en cualquier lado. Claro. ¿Cómo podemos avanzar en cuanto a la política preventiva versus la reactiva? Porque somos un país donde lamentablemente actuamos cuando ya las cosas suceden, ¿verdad? No actuamos preventivamente. ¿Cómo podemos avanzar en esa política, bueno, don Mauricio? Mira, yo creo que son dos cosas que son importantes. Esto preventivo que tú dices, creo que hay que empezar a hacerlo, ya, sin duda, y lo inmediato hay que enfrentarlo. Y lo inmediato, yo lo que encuentro es ridículo, perdona que lo diga, que se haya creado un Ministerio de Seguridad Pública. Uh-huh. Hoy día, tú tienes ahora a una Seremi, tú tienes a un delegado presidencial, ya, tú tienes a un gobernador, y tú tienes a Carabineros e Investigación. Entonces, este Seremi o este ministro coordina, y mayores coordinaciones. Y Carabineros no tiene a veces para arreglar su furgón o su vehículo. Recursos. Entonces, yo no sé en qué cabeza están pensando hoy día. La seguridad pasa por, primero, a Carabineros y la Policía de Investigación equiparlos como corresponde, hacer planes que como corresponde, darle los recursos que son necesarios. Hay que subirle los sueldos a Carabineros. No puede ser que un carabinero gane 700, 800 mil pesos y arriesga todos los días su vida. Todos los días. Hoy día en las circunstancias que estamos. Entonces, ¿por qué un minero gana distinto a una empresa que se pela tanto eso de que la minería gana más plata? Porque ellos arriesgan su vida. Los mineros de Chile que trabajan en el cobre, el oro, en fin, en las minerías, ganan más mejores sueldos porque están arriesgando su vida. Carabineros arriesga y la Policía de Investigaciones arriesga todos los días su vida. Uh-huh. Y yo no soy de derecha, no me voy a decir claro, pero es una institución que todos recurrimos. Cuando tenemos temor a alguna cosa, nos pasa una cosa, lo primero que estamos haciendo es llamando a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Entonces yo no entiendo que un gobierno, este y el anterior, y entonces nos quiero criticar al gobierno. Todos los gobiernos hablan de la seguridad, la puerta giratoria, no sé qué cosa, y yo me tocó como alcalde, te hablo de la experiencia, me tocó como alcalde llegar a financiar a la CID en algunos momentos porque no tenían internet. Entonces, los vehículos a veces estaban 3-4 semanas, meses, a veces sin poder funcionar porque no tenían los recursos. El plan cuadrante, cuando se hizo en su época, para no pelar a nadie, pero cuando se hizo en su época jamás se implementó como correspondía porque no se no se proporcionaron los recursos necesarios para hacer el plan cuadrante. Hay un programa que se llama 24 horas que tiene Carabineros, que informa a las comunas sobre delitos que se cometen de jóvenes y situaciones para poder enfrentar duplas psicosociales para enfrentar estos temas. Y fíjate, no se ponen los recursos. Entonces tú tienes la subsecretaría de delito, hoy día tú tienes el delegado presidencial, tú tienes un ministerio ahora, burocracia, burocracia, burocracia y poco efectividad. Los que enfrentan la delincuencia se llaman Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. Punto. Falta. Y ahí hay que poner los recursos. Falta quizás gestión más efectiva para que se pueda llevar a cabo toda esta resolución, ¿verdad? Y esta política preventiva en cuanto a seguridad, sobre todo, que se necesita tanto el día de hoy. Don Mauricio Viñambres, muchísimas gracias por tomarse este ratito para conversar con nosotros. Vamos a seguir próximamente conversando. Hay distintos temas, la descentralización, que acá nos importa tanto, las viviendas en el Valle de Aconcagua. Hay muchos temitas más que hay por ahí para poner sobre la mesa para conversar, y vamos a estar ahí analizándolo próximamente. Don Mauricio, que esté muy bien. Muchísimas gracias por este ratito. Igualmente, un abrazo, y que estén todos muy bien. Buen día. Buen día, cuídense mucho. Don Mauricio Viñambres, precandidato a diputado por el Distrito 6.